Proclamamos sin cesar la grandeza de este pueblo. A los que se quedaron, a los que lo poblaron y a los que nunca han de regresar. Cantemos al pionero que vino con coraje escapando de la guerra, con su historia y dignidad y su porte de acero de los cuatro rumbos del planeta. Sus ojos puso en esta tierra al ver el clima de libertad, con su religión a cuestas, con su estrella y su cruz y sus brazos por todo capitán. Con su gran corazón aprendió el lenguaje de la pampa y el desierto, donde de noche silba el viento y se hace canción barriendo el horizonte de día el malón. Puso lágrimas y hambre, esperanzas en la tierra y sudor en la contienda. Olvidó ansiedades, dolores y fatigas al tener en sus manos las espigas. De rodillas bendijo entusiasmado a esta tierra y a este cielo, por la realidad lograda, concretado sus anhelos y mirando al futuro de sus nietos. Hoy miremos adelante, unidos trabajemos para